Y sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de esta su señal, la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a la que se suman también Radio El Buen Pastor. A sus oyentes, un fuerte abrazo. Radio Macarena Santo Domingo de los Sáchilas, bienvenidos también a este gran encuentro con la música popular. En la www.corape.org.es, gracias por sumarse y ser parte de lo que hace Florilegio Musical Ecuatoriano, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, La Voz del Santuario de Baños en Baños. También ustedes son bienvenidos a este gran encuentro en este escenario maravilloso que lo preparamos para usted. Hoy vamos a conocer algo más sobre la educación. ¿Qué pasa en la Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, hemos invitado a una artista de la música popular ecuatoriana, doña Amapola Naranjo, quien nos visitará. Conoceremos también su pensamiento, su planteamiento respecto de este tema, y además disfrutaremos de su música, las canciones que ella nos ha hecho llegar acá hasta la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero ¿qué les parece si nosotros ya empezamos con esta reflexión que les hemos traído sobre la educación de una página de webvisionlaun.com y qué nos dicen a continuación? Para que se instaure el pensamiento es necesario que el sistema educativo se vuelva nacional, crítico y creativo. Nosotros como seres humanos, como hombres, tenemos una característica entre muchas que nos diferencian de los animales. Esa característica se llama voluntad. La pregunta que precede a este pensamiento es, ¿cómo logramos desarrollar la voluntad para poder y saber elegir en la sociedad voluntariamente? Obviamente, a través de la educación. Tenemos que entender que la educación debe contribuir a recuperar la capacidad de pensar, proponiendo la vigencia del pensamiento fuerte. Seamos conscientes que la urgencia de lo inmediato es indiscutible valor de las demandas personales y sociales. Las insolayables dificultades del diario vivir que tienen para la rara virtud de neutralizar la capacidad de pensar, de anular ideas, y obviamente el pensamiento que parece el gran ausente de una sociedad que ha santificado otros valores. Por esto mismo, la educación es el salvavidas que debe intentar el rescate del pensamiento en el campo de las ideas que se deciden o que se hacen las grandes y pequeñas cosas. Las ausencias se pagan con el consentimiento y, como dice el dicho, pensar es gratis, no hacerlo sale carísimo. En esencia, enseñar a pensar es garantizar la posibilidad de participar y de decidir, de aceptar o discernir. O nos constituimos en protagonistas de pensamientos o como ejecutores del pensamiento ajeno. Como segunda tesis, se afirma que para que se instaure el pensamiento es necesario que el sistema educativo se vuelva racional, crítico, creativo, y que cada docente, es importante que deje su papel de funcionario, quizá de pronto burocrático, de la cultura, para convertirse en un maestro del pensamiento. Desde una genuina capacidad de reflexión autónoma, su formación de grado, los mecanismos de perfeccionamiento y formación permanente en la estructura de los diversos sistemas educativos y las dinámicas institucionales que deben asegurar este protagonismo reflexivo de los docentes. Nadie enseña a pensar desde la obsecuencia. Y si entendemos que mediante la educación logramos formar una conciencia social, una conciencia democrática, podemos inferir que de esa manera construimos la democracia. Ahora, y es referencia a la educación, si se aceptan que las escuelas públicas, puede ser, ¿no es cierto?, es un igualador social de ese concluir que con el deterioro de la educación lo que se está afectando es la propia democracia. ¿Y cuál es el sentido de la educación? Hablar de educación en el ámbito de una escuela parece una cuestión innecesaria, porque parece que nos referimos a algo sobradamente conocido y aceptado por todos. Nadie discutirá que la escuela está precisamente para educar y, por lo tanto, debe saber qué significa educar y educación. Es como si preguntamos por el concepto de salud o enfermedad en un hospital. Educar y educación. Pero, en realidad, lo que hacemos es intentar retomar conceptos sobradamente conocidos y rescatar un sentido que nos puede ayudar a comprender lo que hacemos a diario o lo que hemos hecho desde hace muchos años. Casi no hay referencias de la educación que nos pretende convertir en educación integral. Sin embargo, con este adjetivo, en lugar de aclarar las cosas, podemos encubrir con apariencias la claridad. A veces lo obvio es lo que debemos develar. Toda educación debe ser integral, armónica y permanente. Decimos que debe llegar a todo hombre y debe contribuir al desarrollo y además al crecimiento del hombre. Para que concepto de educación sea realmente rico, debemos precisar esas dimensiones constitutivas de la persona, que debemos recordar lo que somos y lo que debemos ser, porque si hemos afirmado que la educación es permanente, nosotros no nos hemos educado de todo todavía. Cualquiera sea nuestra edad y nuestra función en la escuela, aún debemos crecer, aún debemos alcanzar la estructura de la persona nuestra, definición humana, definitiva. Ahí está, con esto, mis amigos, les invito el día de hoy a involucrarse también en este tema de una educación que debemos tener las personas, los seres humanos. Una educación que se vuelva racional, crítica y creativa. Con esto nos vamos a ir con más música aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y al inicio de este programa le habíamos escuchado un tema musical junto a Estela Arroyo, era un paso doble, que se titula Mi Ciudad Esmeraldeña, Mi Ciudad Esmeraldas. Pero ahora, ¿qué les parece si escuchamos a la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Una creación de uno de los integrantes, Yamil Erazo. Tema del Nuevo Día. Seguimos en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, aquí a través de esta su radio, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, y también a través de las radios amigas que se unen para compartir con nosotros todo el quehacer musical. Y bueno, pues como les habíamos anunciado al inicio del programa, estará con nosotros Amapola Naranjo. Teníamos previsto ya ese arribo acá a los estudios a esta hora. De lo que tenemos por acá información, nos manifiestan que están en camino, esperemos que lleguen de forma oportuna, si no nosotros seguiremos acá compartiendo más música en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Así que yo quiero invitarles a escuchar un tema musical precisamente de doña Amapola Naranjo. Ella ha grabado muchos temas musicales. Ustedes recordarán que desde su infancia ella estuvo vinculada a algunos coros, haciendo coros a los artistas, y después pues se dedicó también a crear, a hacer sus propias canciones, a grabar sus CDs, a formarse también en lo que tiene que ver con la música, ¿no? Su maestría la hizo precisamente sobre la música popular ecuatoriana. Ahora es asambleísta y está en la Comisión de la Educación. Hay algunas propuestas que hoy vendrá hasta los estudios de la radio para compartir y conocer, pues, qué se trabaja, qué se hace en esta mesa de trabajo, cuáles son las propuestas que brinda y que beneficiarán, pues, obviamente, a quienes están estudiando, a quienes educan. Y de hecho, pues vamos a escuchar el siguiente tema musical, algo que es muy conocido, que siempre lo interpretan o lo reescriben, como decía algún artista en alguna ocasión, como es el aguacate, una creación de César Guerrero en la voz de Amapola Naranjo. Al infeliz que te adoró, al pobre ser que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión. Amigo, amiga, ¿sabía qué es la danza del moño? ¿Había escuchado en alguna ocasión este término, la danza del moño? Bueno, si no lo ha hecho, hoy les voy a compartir. La contradanza es un baile de salón. Igualmente, el moño también surge de los bailes de salón. Muchos investigadores de la danza han asociado que los bailes de Manabí, en este caso, son de ascendencia europea, principalmente influenciados por la colonia española en América. Los bailes manabitas son de ascendencia europea, probablemente originarios de la península ibérica, ya que fue precisamente la colonia europea la que influenció con los bailes, música y canción de la época. Sin embargo, debemos de recordar que siempre existieron sincretismos y adaptaciones regionales, tanto para la música como para la danza. Es evidente que los trajes utilizados en esta danza eran más cercanos a la moda y justos de los colonizadores. No obstante, el uso de machetes, de sombreros, de paja, pañuelos, hacen referencia al uso y forma de vida del campesino montubio. ¿Qué tal les parece esto? Imagínense, ahí está, la danza del moño. Esto lo compartimos desde la página de la revista Traversari, que circula aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces, esto es escrito por Karina Clavijo en su investigación que ella ha realizado. El moño, Juan Muyo Sandoval, hace referencia a que los géneros montubios que se conocen y se han desarrollado en Manabí, en especial el moño, para el investigador Wilman Ordóñez, es un género montubio como otros tantos: moño, jota, tono de chigualo, alza, porro, guaracha, entre otros. El moño montubio tiene una fórmula rítmica muy similar a la contradanza y a la milonga, es decir, una corchea con punto, una semicorchea y dos corcheas. A los que saben la lectura musical, estamos comprendiendo pues qué es lo que hay dentro de este ritmo. José de la Cuadra ya notaba esta injerencia de los ritmos extranjeros en la música montubia, al decir: José de la Cuadra reconoce que los géneros montubios, el amorfino y el pasillo montubio, luego observa una injerencia de ritmos cubanos, mexicanos y del tango argentino. Ahí está texto, parte de lo que se habla y se dice de los géneros montubios. Bueno, vamos a irnos con más música. Por acá Francisco Viracocha está listo. Un tema musical, ¿de quién es, mi estimado amigo, que vamos a escucharlo mientras espera? ¿Fernando? Vamos entonces nosotros a escuchar este siguiente San Juanito. Para mis hermanos de América Latina, unidos en Cristo vamos a caminar. Sangre de Jesús. seguimos acá en Florilegio Musical Ecuatoriano, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a ampliarles un poquito más sobre esto del moño, que sabemos que ya Amapola se está dando cita acá a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esperemos que ya haga su arribo acá al estudio. Y les decimos que sobre esto del moño, de este ritmo de la cultura montubia, también se dice que el moño es una representación de la tradición montubia que refleja la complejidad de este estilo que surge de bailes de salón y que evidencia la destreza de los bailarines que manejan su cuerpo hábilmente para lograr agarrar el tobillo de las montubias. Así se produce el contrapunteo que se proyecta en la danza con las frases agárrate que pronuncian los hombres y el ay que responden a las mujeres con su voz y con su cuerpo, algo que es típico de la cultura montubia. ¿Qué tal? ¿Qué les parece esto a ustedes? Imagínense a veces cuánto nos hace falta conocer sobre nuestra cultura ecuatoriana, ¿cierto? Ah, me parece que eso es formidable, ir conociendo cada uno del desarrollo de este trabajo que realizan los investigadores respecto de la música. Y bueno, nosotros ya contamos con la presencia de Amapola, que les habíamos anunciado al inicio del programa. Nos da muchísimo gusto poder compartir una vez más acá en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y que ya sabemos que usted también puede escucharlo en otros espacios a través de las radios que se unen para compartir este programa que se genera acá en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, Amapola es parte de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional y obviamente hoy nos, además de compartir algunos temas musicales como ya lo hicimos con el aguacate, vamos a escuchar otros temas musicales, pero también conocer cuáles son esos planteamientos, ese trabajo que viene realizando en esta Comisión de Educación. Hoy estamos en Florilegio Musical Ecuatoriano, qué bonita combinación de la educación y también la música. Bienvenida, gracias por claro estar con sí. nosotros. Laurita, muchas gracias por el espacio, a los tiempos que he podido darme un tiempito y venir a la radio, y sobre todo a saludar con audiencia tan querida de la radio de la Casa de la Cultura y de este espacio, a quienes quiero, en primer lugar, hacer llegar mi agradecimiento, junto a mi saludo, porque gracias al voto de la ruralidad, estoy ahora siendo la voz de los pueblos rurales en la Asamblea Nacional. Lo seguiré cumpliendo como hasta ahora, con lo mejor de mis capacidades, de mi honestidad, de mi sencillez, por supuesto de todos los conocimientos académicos que Dios me ha permitido capitalizar en la vida. Y esto se suma a mi accionar de cantante popular, como yo me digo, que es tan lindo poder cantarle al pueblo, interpretar sus sentimientos o poder expresar algo con lo cual el pueblo se identifica. Así que un abrazo muy grande, mi gratitud eterna. Muy feliz de estar aquí. Y bueno, vamos a hacer una metáfora de decir que la canción a veces es lo que nace del corazón, de los sentimientos, de lo que puede pasar en la vida cotidiana. Pero también lo podemos plasmar a través de a esa música, a través del trabajo que se viene realizando y que se lo hace con mucho cariño. Y es precisamente en esta comisión de educación qué es lo que se está planteando, qué es lo que se mira en favor de la educación y qué va a pasar en los próximos días. Bueno, mi presencia en la comisión pues es precisamente ser una voz de quienes hemos estado quizá aparte del Estado, del pensamiento de los políticos. Dicen el arte no más es, los artistas no más son, siguen considerándonos un poco el agregado, aunque hemos avanzado mucho en cuanto a consagrar los derechos culturales en la Constitución, que ya es un gran avance, es un hito fundamental. Lo otro, la ley de cultura, en combinación con la ley de educación, que tiene que estar siempre de la mano y con otras leyes, siendo la cultura un elemento transversal de la vida humana. La cultura es todo, efectivamente es así. Y esa comprensión social, política, legal ha faltado todavía, aún cuando ya contamos con una ley orgánica de cultura. Es por ello que mi lucha en la comisión es lo siguiente. Primero, dar cumplimiento a la disposición constitucional de la enseñanza de las artes como una materia obligatoria desde la escuela. Porque efectivamente se enseña, se empieza el conocimiento de la vida desde la primera infancia y se lo hace con música. El propio arrullo de la madre desde los bebecitos es música, es ternura, es amor. Y empiezan los niños empiezan a aprender los números, las letras, con música, con sonidos, con compases. Y en el sistema de educación público se suspende. Ya no hay más enseñanza de la música desde los niveles, ahora creo que llaman primero, segundo, tercero. Cuando los chicos ya concluyen el bachillerato, se desconectaron totalmente de la enseñanza a través de las artes. Se desconecta el sistema. Y hemos logrado, y eso está muy bien, que tenemos ya una Universidad de las Artes en Guayaquil. Estamos luchando para que haya una sede en Quito. Hasta aquí van bien las conversaciones, que ojalá eso lo logremos pronto, y ojalá otra sede en Cuenca, por lo menos. ¿Se justifica, Mapol, antes de que usted continúe, el hecho de trabajar las artes solamente ya en los bachilleratos? No, no, por eso mismo estamos diciendo que tiene que ser desde la escuela, desde los primeros niveles de enseñanza, y desde la inicial. Si sí, hay el aprendizaje a través de sonidos, de dibujo, tantas cosas, pero ahí se suspende luego. Eso es lo que queremos, conectar, como debe ser. Los griegos consideraban que el estudio de las artes, la música, desarrollan de una manera extraordinaria las cualidades del cerebro, los dos lados de nuestro cerebro funcionan mejor. Hay estudios científicos que demuestran que los niños que están junto a las artes desarrollan muchísimas más las destrezas y los talentos. Por este vacío, por esta desconexión en la enseñanza, es que se van perdiendo, se van quedando en el camino. Y por eso no somos una potencia en artistas con dotaciones desarrolladas, que como deberíamos tener. Si bien el artista nace, pero también necesita lo otro. Ahora, ¿cómo camina este proceso? ¿Se aceptará, no se aceptará que la formación del arte empiece desde la escuela? Hemos tenido ya diálogos previos. Estamos en el proceso primero de la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, que nos ha tenido ocupados todo este tiempo con reuniones de trabajo, como debe ser, con universidades, con organizaciones, con autoridades del sistema educativo a nivel superior. Está muy bien, todos esos insumos son valiosísimos, estamos en ese proceso y nos viene de inmediato la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que es la que corresponde a escuelas, colegios. Y ahí hemos avanzado ya un poquito en los diálogos, escuchando a los estudiantes, sobre todo a los maestros. Ahí es cuando viene este afán muy legítimo de nosotros, artistas, del pueblo, que lo que vamos a pedir, que se dé cumplimiento a la Constitución y que la educación en artes sea una materia obligatoria desde los primeros años. Esto quiere decir que camina por buen camino, está avanzando, sí. También esto se conecta con la Ley Orgánica de Cultura, que fue aprobada en diciembre del año anterior, 2016, y tenemos un año para poder pensar en reformas. Para ello es necesario escuchar igualmente las voces de los gestores, de los artistas, de los creadores. En este empeño, pues, vamos a organizar precisamente en Asamblea Nacional los días 5 y 6, 6 y 7, no, 6 y 7. De septiembre. De septiembre, ya esta semana. Y para ello aprovecho este canal, estos medios, para poder invitar a las personas que escuchan y más allá, para que nos demos cita en Asamblea Nacional el día 6. A las 3 de la tarde vamos a empezar un primer encuentro. Van a estar las autoridades que competen a nuestras demandas, digamos. Estará el director del IES o su delegado, el señor ministro de Cultura. Estará igualmente de parte del Ministerio de Educación, del Ministerio de Trabajo, de la CENESIT, las autoridades que tienen que ver con estos derechos que nos amparan y que van de la mano con lo educativo, ¿no? Por eso este encuentro se va a llamar Diálogo por los Derechos Culturales. Es con autoridades y también con académicos. Esto se va a llevar en el Salón Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional. los días 6 y 7 de septiembre, como hemos dicho, el 6 a las 15 horas, o sea, 3 de la tarde hasta las 18. Estaremos esperándolos, porque es tan importante que nosotros escuchemos de las autoridades sus puntos de vista, lo que se está haciendo en política pública, y desde nosotros a su vez decir, esto está mal, esto hace falta que se cambien las leyes. Para eso estamos, y el día 7 será a las 8:30 de la mañana, en el mismo Salón Mejía Lequerica. Al otro día lo que queremos es las mesas de trabajo, de dónde van a salir los insumos fundamentales. Y ahora sí, esos insumos van directamente a la mata, como decimos, a la mesa donde se va a tratar estos temas, que es de nuestra mesa, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Así que me parece de fundamental importancia que estos encuentros se den, y que de ahí pues ya no es como antes. Sí, asistíamos a encuentros, pero sentíamos que nuestras voces no se plasmaron en las leyes. Decíamos, ¿qué pasó en el camino? En cambio ahora ya no va a haber intermediarios, sino directo de las autoridades, nuestro diálogo, y gracias al pueblo ecuatoriano, pues estoy en asamblea, esos insumos tienen que respetarse y tratarse conjuntamente. ¿Qué le parece, Amapola, si nos vamos a escuchar un tema musical? Y al regresar, pues, nos comenta cuándo se debate esta propuesta de la ley de educación intercultural, vendría a ser, ¿no? Así es. Vamos nosotros a escuchar, hay un tema musical que lleva por título Me has robado el corazón, de Alfonso Martínez, a ritmo de tonada. Recuerdos, Amapola. Me has robado el corazón. Qué emoción tan grande he sentido de volver a escucharme a los años. Yo no tengo siquiera esta grabación, es algo en vivo, me doy cuenta. Y hecho con la sencillez del pueblo, ¿no? Así somos, de tantas oportunidades que tenemos, ya un santo, una reunión familiar, una fiesta del pueblo. Hemos estado toda la vida presentes y hemos, es plural, porque sin mis músicos populares tampoco vale una voz. ¿Quién le acompañaba aquí, Paula? Supongo que es Guayito Cadena o mis músicos compañeros de arte, de lucha, de Conocoto, de mi linda tierra, a quien aprovecho para mandarles también un abrazo fraterno. Debe ser algo así. Me ha dado realmente una sorpresa, Laurita. Bueno, vamos a seguir nosotros en esta conversación y quedamos en que, ¿cuándo se discutirá la propuesta de ustedes? Ya, primero estamos en el primer debate de la LOES, que es la Ley de Educación Superior, y esto está previsto ya para esta semana. A continuación de ello, tenemos 45 días, como manda la ley, para discutir para un segundo debate esta primero. Y a continuación ya está presentada una propuesta, y creo que hay otras incluso, para la reforma a la Ley de educación intercultural. Ahí es cuando debemos estar todos completamente participando. El tiempo, la vida ha cambiado, ¿no? Antes, yo estoy hablando como ciudadana, ni en sueños nos tomaban en cuenta en el Congreso Nacional donde se hacían las leyes. Más bien daba miedo pasar por ahí porque eran insultos, se convirtió en una cloaca realmente, era una vergüenza. Y yo estoy analizando de cuando fui niña, donde escuchaba con mi padre las sesiones de la Asamblea, de la Cámara del Senado y de diputados que teníamos en ese entonces. Deben haber habido siempre pugnas políticas, pero había respeto, había un uso de lenguaje maravilloso. En la escuela nos decían, tienen que escuchar las sesiones de la Cámara del Senado y de diputados para que aprendan el uso de la gramática, de la retórica, nos mandaban. Después se convirtió en algo vergonzoso. Y gracias a Dios, en esta década hemos visto que ha habido mucho trabajo de la Asamblea. Y trataremos siempre, como es nuestra característica, de conservar primero el respeto a la patria, el respeto al pueblo que nos encargó esta responsabilidad sagrada, y tenemos que responderle con decencia. A mí me gustaría que usted comparta con los oyentes, por ejemplo, dentro de la propuesta de la Ley de Educación Intercultural, fundamentalmente, se ha conversado con los estudiantes, con los profesores, ¿cuál ha sido el pedido que ellos han hecho? Bien, en forma casi personal, hemos tenido la iniciativa, como siempre ha sido, de hablar con los estudiantes. Porque cuando han habido foros ya con maestros, van los estudiantes, pero son cuatro en comparación de cientos de profesores. Hay una diferencia, hasta un temor. No se van a expresar con libertad. Entonces nosotros tomamos a bien desde el despacho visitar, hablar con los chicos, visitar los colegios y pedirles que en forma escrita, anónima, sin necesidad de poner su nombre, nos manifiesten su inquietud respecto a cualquier tema del colegio, ya de la enseñanza. Hemos podido detectar que hay bastante preocupación por la inseguridad, sobre todo por eso. Y muchos hablan de su infraestructura deteriorada, la falta de servicios fundamentales para el estudio, como es el internet. No poseen un centro de computación donde los chicos, generalmente de clase media y pobre, puedan tener acceso a la investigación a través del servicio de internet. Todo eso nos han manifestado. Y en cuanto a las artes, igual nos han dicho, vean, aquí no hay un club de periodismo, un club de poesía, un club de teatro, un club de música. Entonces los talentos y los anhelos de jóvenes se van perdiendo por ahí. Por eso es tan importante, por todo lo que las artes conllevan, que es la cohesión social, la identidad, la comprensión del mundo desde otras miradas. Todo eso nos traen las artes. Por eso es que queremos que se cumpla con la disposición constitucional y se impartan enseñanza de artes desde la escuela. Así qué maravilloso, sí, tener ese acercamiento hacia los más pequeños de alguna forma para poder conocer sus inquietudes. Si bien es cierto, hay algunas instituciones educativas que aún conservan, por ejemplo, las clases de música, pero también hay otras que ya han considerado otras áreas más importantes. Claro, y queremos recalcar una visión integral del sistema educativo, y todas las autoridades están abiertas a ello y comparten este criterio, que debe ser visto de una manera integral desde el inicio de la vida, la enseñanza, hasta el final. Por eso la LOES también ya conlleva este espíritu integral de la ley, y estamos viendo pues qué bachilleres entran a la Universidad de las Artes si está cortado el sistema. Entonces, por ello también es que debe haber una enseñanza especial en artes. De hecho los conservatorios están considerados como bachillerato en artes algunos, y otros como institutos superiores, ¿no? Todo esto se está recogiendo y legislando como debe ser. Cabalmente estoy conformando parte de una subcomisión que tratará el tema de los institutos técnicos y tecnológicos, su fortalecimiento, como ha sido oferta de campaña del señor presidente. ¿Para qué? Para que se diversifique la oferta académica para los jóvenes y las jóvenes que salen de bachilleres. Entonces no encuentran más que las profesiones tradicionales, también, pero hay gente que se ha quedado sin cupos. Entonces es urgente que se dé respuesta a través de lo que el país necesita, que es la tecnología como carrera superior, y también las artes tienen que estar presentes y fortalecidas. Esa es mi lucha. En el momento oportuno estaremos convocando a sus actores, como se lo viene haciendo, pero ya salimos de la LOES y estaremos con la reforma a la Ley de Educación Intercultural. Eso quiere decir que será posterior a los 45 días del primer debate de la LOES. A la par. A la par. Mientras transcurren, ajá, esos 45 días, es necesario conectar ya esto. Nos vinieron pues de las vacaciones, ¿no?, en el colegio, pero nosotros retomamos ya mismo las visitas a los colegios, escuchando sus voces, y lo pondremos énfasis en que dialoguen sobre sus inquietudes en cuanto a las artes. Y para finalizar, pues nos gustaría, Amapola, que usted comparta en las artes, ¿en qué convierten al ser humano? Yo creo que en mejor ser humano. Primero, desarrolla esa sensibilidad especial, quizás sobredotaciones, yo quisiera decir, que también está tomado en cuenta desde esta visión integral de la educación. Así como hay educación especial para personas especiales, también tiene que haber instituciones especiales para personas sobredotadas, como ya se está haciendo en los deportes. Tiene que haber también en las artes, porque generalmente el artista nace. Es prodigioso, sus talentos se manifiestan desde la primera infancia, sus padres lo saben, a lo mejor en escuela, en los primeros pasos, y después ahí se perdieron. Entonces es necesario pensar también en la creación de institutos, como antes había, pero se han ido perdiendo. Creo que sobreviven dos institutos especializados de artes. Bueno, amigos, amigas, queremos agradecerles a ustedes por habernos acompañado, y también a Amapola Naranjo, quien se ha dado cita acá a Florilegio Musical Ecuatoriano, y conversar, poner en escena la propuesta en la Ley de Educación Intercultural, en la importancia de las artes, que deben regresar a las instituciones educativas, es decir, que los niños empiecen desde pequeños a acercarse y de alguna forma se conviertan en mejores seres humanos. Gracias por haber estado con nosotros. Muy feliz de haber dialogado en este día, y estaré siempre, cuenten conmigo. El despacho es de puertas abiertas, cualquier inquietud es bienvenida y será no solo escuchada sino tratada. Muchísimas gracias, Laura. Y nos despedimos con un tema musical en la voz de Amapola Naranjo. ¿Qué tal este Albacito de Rubén Uquillas, Casa de Teja? Ay, qué hermoso. Pagar tu poca lealtad, como olvidarte fue justo, y cambiarte fue tu gusto. Y cambiarte fue tu gusto, dejarte tu voluntad. No creas que por